candela y volá volando, volá volando, volando vengo, vengo. Hola, muy buenas tardes, furaquinos. Buenas tardes, furaquinos. Buenas tardes, furaquinas. Ahí estamos. ¿Cómo sois? Y además de que sepan que la flor de la noche para quien la merece, que sepan que este es un programa hecho casi casi en pelota picada. Y bueno, que sepan también que es el programa que hacemos de música española como cada viernes, principios de mes. Claro, porque hoy es el primer viernes de mes. Estamos a 7 de octubre, ¿verdad? Pero no hubo ningún viernes hasta ahora, así que hoy sí, hoy toca. Es el primer viernes. Pues sí, 7 de octubre. Pues sí, Radio Crash. Pues sí, Furacú Indiscreto. Pues sí, son las 7 y 17 de la tarde aquí en el polígono. Es ahí un poco difícil. Luego, cuando se ve más fácil, preguntamos aquí a la becaria el examen oral a la rubia, ¿eh? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo va eso? Bueno, ahí vamos. Vamos alegrándonos ya el fin de semana con el programa de hoy, ¿no? Becaria, por fin es viernes. Por fin es viernes y siempre nos pasa lo mismo, ¿eh? Cuando llegamos y nos encontramos aquí para preparar el programa como profesionales 20 minutos antes, pues siempre venimos un poco así y empezamos a darnos buenas vibras unos a otros, ¿eh? Sí, sí, la verdad que nos animamos a marchas forzadas, ¿eh, pues Becaria? Sí, la verdad que para mí también es una alegría porque llevo una semana así un poco a trompicones. Bueno, físicamente un poco baja y tal, y es llegar el viernes, pensar en radio y en mis compis, y se me sube la moral para arriba. Voy a decirlo yo con tu permiso, voy a decirlo yo. Dale, ¡ole! ¡Ole! Meca, eso fue lo que me dijo la... No lo sabe Suaku. ¿El qué? No lo sabe Suaku. Me ocultáis cosas, ¿eh? Me ocultáis cosas. Sí, dale, no dale. Sé por qué, lo no puedo sé contar cómo. Ahora, lo cuento luego. Lo cuenta ahora mismo. Esta mañana voy a la foniatra, y entonces me enchufa me da un micro... Y me dice en la pantalla, va a pasar un 1, 2, cuando sea 2 coges aire y a la tercera sin ¿cómo era? Sin gastar todo el aire, dices ole. Y dijiste, esta me la sé. Pero es que no me di cuenta hasta que se los conté al señor Furacú. Y me decía, bueno, esta segunda vez vamos a hacerlo con un poco más de alegría. ¡Ole! Y me dice, no tienes voz de Manolo, tienes voz de Manolita. Para que veáis, ¿qué pensáis, serio? Que esto es fácil. Pues aquí, mira, la gente que hacemos radio acabamos yendo al foniatra también de vez en cuando, ¿eh? Por vuestra culpa. que estamos encantados de... No de que Paula tenga que ir al foniatra, ¿eh? No, bueno, no es nada grave. Pero sí de que nos apetezca seguir aquí dejándonos un poquito la voz, sí. Cada viernes en el Furacú, en Radio Crash. Y como os dijimos, esta vez toca música española. Y pusimos ahí, como siempre, algún sitio para que dejáis las peticiones, y esta vez resulta que las peticiones no llegaron vía Facebook, sino que nos llegaron vía WhatsApp. Alguna de ellas luego la escucharemos aquí. Pero ¿qué pasa si empezamos con musiquilla española? Hombre, ¿cómo mandan los cánones? Por bueno, favor, pues por si hablamos favor. De música Si hablamos de música española de nuestra época, diríamos que si tuviéramos que buscar al San José y la Virgen María de esa época, igual estos dos cumplían bien el papel, ¿eh? De San José el señor Loquillo y de Virgen María la señora Alaska, como lo veis, ¿eh? Sí, bueno, sí. Venga, dejamos que empiece, dejamos que empiecen estos dos. Me hallarán a gritos esta canción. podía faltar esta, ¿eh? Claro, es que es un especial música española. Vamos a empezar por las cosas bien hechas. Primero papá y mamá, ¿eh? El señor loco, el José María Sanz, el loco de Barcelona, que sigue dando batallas todavía varias después de muchos años. Y Alaska, que ya es un poco más de postureo ahora en esta época, pero bueno, hay que reconocerle que hizo cositas, ¿eh? Sí, sobre todo sacó muchos hits, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Muchos grandes éxitos. Sí, quizás la carrera de Alaska haya sido más tirando a lo comercial y al tema, pues sí, el gran público, y Loquillo siempre se lo ha currado pues de otra manera. Y sabéis que uno de los músicos de Loquillo, Igor Pascual, os sonará, es asturiano, es de Oviedo. Pues el otro día coincidí en un bar al lado de él, aquí en Oviedo, donde yo trabajo, y yo sabía que era él, estaba escuchando hablar y tal. Y no tenía forma de entrarle de ninguna forma. Estaba allí con unos amigos. Y estaba, me imagino que eran sus hijos. Tiene un par de chavalinos. Y uno de ellos me pegó una patada, sin querer. Entonces dije así, en plan tal, para que me escuchase: ¿quién es tu padre? Y con la tontería, muy correctamente, vino y me pidió disculpas y tal. Y le dije, bueno, luego ya tampoco os voy a contar el rollo, ¿no? Pero simplemente dije, nada, por saludarte, chico, que bueno, te he visto alguna vez como músico, en tu faceta de músico, y me parece muy bien el tema que haces, y además es muy del Sporting, Igor Pascual. Que eso es un punto a su favor. Es un chico que nació en San Sebastián, vino de joven para aquí, para Asturias, y tuvo bandas en Oviedo, bandas de, bueno, bastante exitosas en la época de los 80, ¿no? Y si alguna vez leéis cositas de deportes en la prensa, pues tiene una columna en El Comercio en las que habla cada vez que juega el Sporting de algún aspecto de ese partido, pero bajo el prisma de un músico de rock and roll. Ah, muy interesante, os lo recomiendo. ¿En El Comercio? En El Comercio, sí, los artículos de Igor Pascual. Guitarrista de Loquillo y también músico que tiene discos en solitario, ¿eh? Uno de los músicos asturianos que lleva haciendo larga carrera. Uh-huh. Y bien, pues, ¿qué hora son? Mi corazón. A ver ahora. Becaria, a ver al cine. Becaria y a mirar al teatro. Se pone tensa cuando lo decimos. 27 past... ¿Seven? Seven. Bien. Muy bien. Vamos mejorando. Y en el Furaku, pues la semana pasada tuvimos otra cosa muy especial, de la cual nos sentimos muy satisfechos. Estuvo por aquí un amigo, escritor, músico y sobre todo, pues, amigo. Un Jorge, que nos hizo pasar una tarde súper agradable y esperamos que os hayáis quedado con el título del libro, y que para las próximas navidades pues se lo regaléis a alguien, pues por primero porque estaba muy bien, sí. Porque es buena literatura, por lo que hemos visto, porque es un autor joven asturiano que hay que apoyar, porque es amigo también, y porque ¿cuántos libros leíste en tu vida que hablasen del desierto? Seguro que pocos, No, y además sí, por supuesto, y aparte bueno, nos comento un poquitín de qué iba. Lo justo para dejar esas ganas de comprarlo, que yo lo voy a hacer, por supuesto. Lo primero, el nombre. Te recuerdo que lo dijiste aquí en Antena. Sí, ¿eh? Sí, dijiste, no, me lo compraré, sí, para sí, criticarte. Sí. Ah, sí, eso. Sí, por supuesto. No me retracto de nada. Se llamaba La Puerta del Desierto. La Puerta del Desierto. Uh-huh. Un gran título. Bueno, pues luego nos lo pasas, ¿vale? Porque... No, de eso nada. El que lo quiera leer, que lo compre. Muy que aquí hay que apoyar a los nuevos. Era un comentario en plan de broma, porque lo menos que podemos hacer por los amigos es apoyarlos. Y el libro cuesta 20 euros. 20 eurinos, nos dijo. ¿Verdad? Sí. Está en la casa del libro, entre otros sitios. Eso es. Y eso tampoco es dinero para lo que es la cultura. Bueno, decirle también a los oyentes que aparte de música española y de hablar de lo de la semana pasada y tal, vamos a tener lo de siempre, calambures, eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna sorpresuca que alguna otra. Sorpresuca por ahí habrá luego. Y recuperamos ahora música española de un grupo que la mayoría de las canciones pues las cantaba en su lengua vernácula, el euskera. Pero esta fue muy conocida por aquello que decía algo así como: este sábado me lo voy a pasar tirado en mi casa... ¿Cómo era? Algo así... Mierda de ciudad. Se me fue la letra, pero ahora seguro que la vas a reconocer. ¡Cortatu! Cortatu, unos que pues nos hicieron emborracharnos algunas veces, a mí al menos. Era la típica música que te animaba a bailar pogo y a pegar saltos hombro con hombro ahí como jugadores de fútbol americano, sin protecciones. Bueno, pero cuidado con esta canción, que como llega el ministro del Interior nos mete la ley antiterrorista por delante. Sí, patada en la puerta. Y ahora ya me acuerdo lo que antes olvidé, era todo este sábado me lo voy a pasar privando hasta reventar, tirado en mi casa, privando hasta reventar y sin hacer nada. Son todos mensajes positivos, ¿eh? Oye, a todo esto, hoy de la que venía para acá estuve leyendo, veo en primera página del Comercio una foto, no sé si sabéis, donde el Carmen, donde los vinos del Carmen, una tía que está de espaldas, debe ser con una malla y tal, y que es sexista y que quieren quitarlo. Lleva 20 años el póster ese ahí. Sí, ¿sabes cuál te digo? Que lleva como con un aro y tal. Es una copistería y resulta que ahora es sexista y hay que quitarlo. Lo vi. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Yo pienso que ese tipo de cosas vale más por su antigüedad. O sea, por algo como que lleva ahí mucho tiempo, hay que respetarlo, que por el posible tema de sexismo, pero bueno, lo el respeto, caso es sacarle punta a todo, ¿no? Me da la sensación, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? El caso es que a los colectivos hay que respetarlos y cada uno tiene su parte de razón, pero hay que entender que hay cosas como si de repente me dijeras, es que pues la estatua de la Yoka y una mujer muy fea, y a los colectivos de mujeres nos parece que hay que quitarla porque representa una imagen fea de la mujer. Me cago en rojo. Pues no, pues ¿por qué coño va a primar eso por encima de que lleva ahí mucho tiempo y es un símbolo de Gijón? Pues exactamente es lo que hablamos. No es un caso tan claro, todo, ¿no? Pero sí, yo entiendo que hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Y... pero bueno, cuando hay cosas más importantes que eso, ¿o no? Pues sí. Es pero como mucho si de repente, más importante. Como si de repente, no sé, se me ocurre otra cosa, tampoco es un buen ejemplo quizás, un colectivo pues de lo que sea dice, pues quiero que desaparezca las radios libres. Por ejemplo. Porque no me parece que sea lo más adecuado, porque ya existen unos canales comerciales. Ya lo intentaron, el señor Polanco. Iban 30 años intentándolo, eso no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Pues siempre habrá la cara A y la cara B de todas las cosas. Pero que salga en primera plana de un periódico también. Pues sí, siempre será por algún interés. A mí la pregunta que se me ocurre es, ¿por qué 20 años después? Claro. ¿Por qué no? Hace 15. Lleva ahí eso, exactamente. 20 años en el barrio del Carmen. Uh-huh. Bueno, que aclarar que esta voz que estáis escuchando es el fantasma que tenemos en el furaco indiscreto. Es un espíritu sigiloso que quiere pasar desapercibido. Discreto, simplemente. Es discreto. El señor, debe ser pariente lejano mío, porque tenemos un apellido parecido. Y Rubia, en el programa de música española, ahora te toca a ti una cuota de tu musiquita. Venga, hoy vengo muy preparada, ¿eh? Claro. Como siempre vienes preparada. Bueno. Hombre, así con poca ropa pierdes mucho, pero... en cuanto a preparación. Y salir un rayo de sol y ponernos no medio en pelota, ¿eh? Esa no la traje. un rayo de sol. Traje yo una de esa época. Luego os voy a poner yo una de esa época de los 60, que también es había que buena música, ¿eh? Estuve tentando traer muchas más, pero bueno, aquí tuve un poco de ayuda, compartida. Pues venga, dale. Pero como va a haber muchos más programas, hay que ir dosificando. Exactamente. Sí, luego tenemos que dejar un huequito para un par de canciones que, como dije antes, no nos pidieron por el Face esta vez, pero sí vía WhatsApp, y que claro, las vamos a poner, porque somos gente muy obediente y muy formal. Viernes de 7 a 9, por lo menos. Sí. Y ya que hay peticiones, hay que ponerlas. Bueno, pues la mía es, mira, este grupo me lo hizo conocer mi primer sobrino, que se llaman Los Piratas. Y eso, pues, ¿qué nombre más raro para un sobrino? No. Mi primer sobrino Juan, que tiene ahora 36 años, o sea, nos llevamos 7, nada. Y me acuerdo, pues, el de crío, yo de chavalina, y decirme Pina Pau y tal, y me molaba mucho, no los conocía. Y este tema, bueno, obviamente los conocemos todos, ¿no? El tema se llama Años 80. Y Los Piratas es una banda que es un clásico ya de la música en este país, ¿eh? Ya, pues lo que pasa es que yo estaba un poco más encasillada en otras cosillas, y mi sobrino era muy, y sigue siendo muy inquieto de tal, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Los Piratas? Que este tema concretamente, pues, tiene su intrahistoria este tema. Este tema estaban presionados por la casa discográfica del momento para que hiciese un tema comercial, un disco comercial. Iván Ferreiro, con todo su carácter y su mala leche, dijo, pues, ¿queréis música comercial? Vais a tener un tema de mierda. Y le salió un himno de la música indie por excelencia, que sí, es Los Años 80. Sí, pues, sí, de hecho yo no sigo mucho a Los Piratas, aunque son de sobra conocidos y sé muchas, conozco canciones de ellos, y esta es de las que más veces he escuchado, que son, seguramente. Sí, yo creo que le salió mal el tiro al señor Ferreiro. Pues vamos allá, Los Piratas, Años 80. Ça sera comme cette chanson des années 80. Je serai comme le type que j'ai été un jour. Te llama, no sospechaba. Plastilina con cono, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. Jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. En el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré ¡gracias! Pues sí, le salió el tiro por la culata, ¿eh? Discretu. Una canción redonda. Sí. Sí, me recuerda un poco a aquella que escuchamos todavía la semana pasada de Víctor Lesmes, en la que explica cómo hacer una jodida canción comercial sin contar nada. Esa. Pero que es redonda también, ¿eh? Sí, sí, sí. 091 era un grupo granadino, ¿verdad? Sí. Eran granadinos y... Bueno, estos eran los piratas. Ah, perdón, que se me fue la pinza. No, es que se fue la pinza. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Va por delante. Es tan discreto. La siguiente discreto, canción. El señor discreto es tan discreto que no dijo el por qué. Pero es que antes, fuera de micro, estuvimos hablando de una canción de alguien relacionada con 091. Sí, los Piratas, grupo gallego. ¿Verdad? De Pontevedra. De Pontevedra, el señor, sí, señor. Iván Ferreiro, que sigue haciendo cosas en solitario, ¿no? Sí. Sacó varios, un par de discos, yo creo que sí lo sacó en solitario. Pero de todas maneras. Él hizo un homenaje a 091, yo de los pocos que participó. Por algo yo lo decía, 091. Por algo yo lo decía, ¿visto? Al final. Bueno, pues bueno, la y vamos primera a seguir... metedura de tarde de la pata me la apunto yo para mí. Bueno, pues ¿eh? Vamos a seguir con terminando con lo de la Puerta del Desierto, ¿eh? El que estabas comentando tú, Becaria, ¿no? Estás comentando de... El libro de Jorge. El libro de Jorge, bueno, de la semana pasada. Bueno, pues lo comentamos, Saku. Sí, sí, pero lo comentamos y es simplemente recordarlo. Que fue un día muy agradable y que Jorge pues estuvo aquí muy a gusto, que es lo que nos gusta que digan los invitados. Se marchen de aquí diciendo que la puerta que está volverán, abierta para que otro día. De hecho, volver. Jorge ya es la segunda vez que viene, ¿verdad? Sí. Y los escuchantes salimos muy a gusto cuando acabó el programa. Me alegro. Que conste. Me alegro, me alegro. Pues, Rubia, mañana vas al teatro, ¿no? Mañana voy al teatro. ¿Eh? Hay que algo que contar sobre eso también. Pues sí, la verdad es que yo amo el teatro personalmente. Lo que pasa que bueno, pues por no sé por qué muy bien, porque sacamos el dinero a veces para muchas cosas y no para otras, ¿no? O quizá también por muchas veces por no tener a alguien que me acompañe, y lo digo de verdad. Yo no quiero interrumpirte, pero yo soy un enamorado del teatro. Mira tú, pero, de qué nos estamos enterando. Pero me pasa lo mismo, que pues normalmente el teatro hay que pagarlo, y yo lo pago más a gusto que el cine, mucho más yo a gusto también, que el cine. Yo también, mucho más. Lo que me da a cambio el teatro, comparado con lo que me da a cambio el cine, para mí no hay color. Para mí tampoco, no estamos color. De acuerdo. Pues ya somos tres. Muchos momentos felices, felices he tenido por suerte bastantes, ¿no? Pero momentos muy cariñosamente recordados, pues fueron en teatros. De cosas de las que yo, sin esperarme gran cosa, salí con una sensación de, joder, esta gente qué buenos son. Y lo jodido que es cada día traspasar esa cuarta pared, como dicen ellos, ¿eh? Yo tuve la gran suerte también de ver muchas cosas de teatro y posiblemente de las primeras que vi fue El cartero de Pablo Neruda en el Jovellanos. Y me encantó, en los 90 creo que fue. Y me encantó, me encantó. Es una pasada. Yo siempre dije y sigo diciendo que para mí al momento que una persona se suba al escenario merece un respeto, máximamente hablando de actores, ya no hablo ya de músicos, ¿no? Pero el teatro, además, yo creo que cualquier tipo de teatro, o sea, bien sea drama, bien sea revista, bien sea lo que sea, me encanta. Pues o sea, mira, a mí me fascina. Pues el momento mira, que te siempre, siento la butaca, me amarro la butaca y me quedo... Siempre que aprovecho saco un cachito de mi currículum por aquí, que vale poco, pero es variado, ¿eh? Y yo también hice teatro un año es que... en la universidad y algo lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Y sabéis, no sé si porque los demás en el casting no tenían, su currículum. Lo que vieron en mí. ¿Sabéis de qué me tocó hacer el papel que yo hice? Yo era Judas en el teatro. Sí, señor, era Judas. Porque pues, hicimos en la universidad, y ahora ya te dejo seguir, Pablo, solo una reseña, un grupo de teatro y hicimos el musical, además un musical, Tócate los huevos, Gospel. ¿Conocéis lo que es gospel? Hombre, sí, yo sí, tengo ido a varios ciclos de gospel. No, la música gospel. Ah, perdón. Una obra de teatro basada en la Biblia, Biblia, pero no en plan, no la Biblia tal, sino en plan la Biblia... Como cuando en los 70 había pues el tema de los curas rojos y de como la vida de Brian, ¿no? Sí, no la vida de Brian porque no versión era versión fumeta de Jesucristo Superstar. Una versión, podríamos decir, hippie, una versión flower power de Jesucristo Superstar. Y bueno, pues entre los papeles principales que eran pues Jesucristo y Judas, tocóme Judas, digamos que era... Y lo pasé muy bien y vi la realidad de lo duro que es hacer teatro, ¿eh? Y ya no está, fin de la cuña. Paula, cuéntanos. Y apostillo ahí también que bueno, para los nobles, por decirlo así, ¿no? También es una forma de terapia importante, porque bueno, sabréis igual que yo que hay muchísimos actores súper tímidos y que gracias al teatro pues consiguieron, bueno, pues liberarse un poco miedos, de sus miedos, ¿no? De tal, es que con lo muchos cual, actores respeto, reconocen ser unos tímidos de la caraja. Sí. Y que pues una forma de superar eso es su profesión. Mira, es más, os voy a comentar un detalle que igual a la susodicha, no sé si al, no creo que la pueda molestar, ¿no? El domingo pasado, no, el anterior, estuve viendo con un amigo a la chusma y hablábamos de Lara, ¿no? Lara, bueno, que Lara está vinculada al teatro. Claro. Uh-huh. Y es una persona que en el escenario es arrolladora. Arrolladora, es la palabra. Y luego, sin embargo, se para, te viene a hablar contigo y la encuentras tímida, no distante, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Entonces yo creo que hay gente que eso, que me resulta súper curioso que se suban a un escenario y saquen lo mejor de ellos y luego, pero, no sé, que a mí me parece al revés, ¿no? Tú sabes, la última vez que me pasó a mí eso, que me sorprendió a alguien, fue con el grupo de Larry. Larry encima del escenario. Sí, creo que me lo comentaste. Te lo comenté, se transforma completamente. Sí. Estamos hablando de el grupo... Ay, me acabas de pillar. Bueno, el grupo de Larry. Sí, no me acuerdo cómo se llama. De lo Larry siento, Larry. No me acuerdo ahora, la verdad. Es un abrazo muy fuerte para sí, él. Sí, ya sé de quién habláis. Ya alguna vez comentamos de su sí. banda aquí. Pero ahora bueno, mismo, a ver ahora si mismo, lo podemos traer. Ahora mismo estamos en centrados en el teatro, no pasa vale, nada. Vale, bueno, queréis... Yo voy a discrepar por la observación que hicisteis sobre el cine y el teatro. Ah, vale, discrepa. No vas a convencer discreto, espérate, vamos, ponemos una canción y discrepas, mejor, ¿no? Vale, por ejemplo, discreto, discrepa, por ejemplo. ¿Qué tal si escuchamos ese tema de la poli? De 091. Que ya llega por fin. Nino. Se llama Este es nuestro tiempo. El amor pasa de largo y la fortuna dice. pasando que te mueres, ¿eh? De olé, ¿no? ¡Olé! Me ha mandado a mi foniatra. ¡Olé! Bueno, pues la del foniatra parece que superó la prueba, ¿eh? Porque la voz está bien, ¿eh? Vamos, me dijo, ¿eh? Para que lo sepáis, que... Te dijo, no hagas más el programa en pelota. Que me coges frío por ahí. Frío. Le dije que hacíamos un programa de radio. ¿Se lo dijiste? Sí. Y me dijo, ¿qué radio? Radio Crash. Digo, no creo que se escuche nada. Decía, sí, sí, se oye. Ah, qué bien. ¿Y aquí cuándo es? O sea, que si me está escuchando, Maripaz Cuevas, eso. Y me dijo, ya mientras no os piséis, para no forzar la voz... Bien, y dice, me parece que modulas muy bien la voz, con lo cual en ese sentido... Nuestros oyentes opinan lo mismo. No te tengo que mandar ejercicios. Bueno, pues antes de decir nada más, hay que acabar lo que empezamos. Y estábamos aquí en una dicotomía teatro-cine. Y discreto iba a decir algo. Sí, mis votos fueran a favor del teatro, aunque me mola muchísimo el cine. Pero ahora tú tienes tu momento de réplica. Sí, pero voy a hacer un inciso, porque yo tengo mi momento 091 y el homenaje... A la pido, yo tengo que hacerlo. Empezamos con Cortatu, que era antisistema por excelencia, y para mí 091 es arte antisistema por excelencia. Son las letras más bonitas de la historia del rock español. Ya empiezan por el nombre del grupo, mola, ¿eh? Exactamente. Homenaje al señor Fernández, ministro del Interior en funciones, gracias a Dios. Pues cuenta tú... Bueno, esa aquí, dicotomía. Sí, aquí hicisteis un comentario donde se denigraba el cine. Hice, yo me hago responsable. Hice. No, pero ella apoyó. Ella apoyó totalmente. Cierto, porque sabe para quién trabaja, ¿eh? Por eso ella la becaria. Y el señor de los mandos rápidamente también apostilló a favor vuestro. Pues nada, yo aquí como antisistema del grupo en cuestión... Os llevo la contraria. Bien, me gusta el debate. No en contra del teatro, pero me parece una dicotomía que no ha lugar. Porque uno tiene que ser superior o en contra del otro. No, yo creo que no. Son artes distintas. No, sí, estoy encantado de que coexistan los dos y que los dos tengan un tirón. Deberían tener más si no fuera por este puto gobierno que machaca con un 21% de IVA a ambos. O sea, señor Fernández, no escuche. Señor Fernández, no escuche. Escúchelo bien, puto gobierno. No hay ningún problema, esto es una emisora libre. En funciones. Puto gobierno en funciones, eso es. Pero eso, que ambos están machacados por ese aspecto y en países, sin ir más lejos, como Francia, no tienen por qué pagar un IVA cultural, mientras que aquí sí. Pero acaba dando tus argumentos a favor del cine, pero que no, es barrer para casa, ¿eh? Porque tú sabes, aquí sabemos que tú eres más de imagen fija y sonido. Y movimiento. Pero un programa como este... Que del escenario en sí, ¿no? Pero un programa como este, que además es un programa de apología de la cultura... Yo creo que todas las artes son bien recibidas. Entonces, mi comentario no era en contra del teatro, ya. Sino por meteros un poquitín el dedo en el ojo. Sí, pero daros algún argumento a favor del cine y que lo supere al teatro. Bueno, yo el cine solamente pondría una canción de Aute que es Cine, más cine, por favor. Que todos los sueños son cine y la vida es cine. Y los sueños cine son. Sí. Ya con eso, yo creo que queda... ¿Para qué voy a decir yo nada si ya lo dijo el señor Aute? El cual, por cierto, me cae fatal, pero eso es otra cosa. Sí, bueno, está un poco pachuchín últimamente, creo. Ya, eso lo lamento. No fue culpa mía. No tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, Edu, pues ahora para retomar este asunto, hay una canción por ahí. Edu, hola, es que se nos va la becaria, y te absorbe. No, es que la becaria... Las mujeres te absorben el cerebro. Me absorben. No me habrá ido a cambiar los planes musicales la becaria. No. Porque como somos unos profesionales, aquí después de hablar del teatro y del cine, hemos seleccionado a alguien que fue actriz, además de cantante, y que es un icono de este país, ¿eh? La chica se llamaba Marisol. ¿Os suena de algo? Hombre. Un respeto, ¿eh? Al nivel artístico, un respeto. Mi primera. Y que nos pone el corazón contento, ¿eh? ¿Qué es lo que queremos? Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Que mi vida comienza gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Música va de contrastes, ¿no? Música española, pero de contrastes. Como hemos hecho otras veces en el programa especial Furaquero de principios de mes, hay música española, pero de todas las décadas, ¿eh? Quizás de las que menos, de las recientes. Y de todos los estilos. Y de todos los estilos. Y Marisol luego se dedicó al cine, pero empezó muy bien con el tema de la música, ¿eh? Empezó muy bien. Y esta canción ha tenido múltiples versiones, pero yo me quedo con esta. Hombre, mira que me fascinaba la de Tómbola. Pues cuando quieras traemos becaria. Otro primero de mes. Yo, un adolescente, veía aquellas películas y me encantaban. Tómbola. Yo voy a decirte una cosa. Con aquellos lacitos azules. No Dios. Hay comparación musicalmente hablando, pero disfrutaba más con las películas de Marisol que con las de Elvis, que eran todas muy malas, ¿eh? Pues sí. Las de Elvis, pues sí, como películas, las de Elvis malas, malísimas. No se salvan muchas, la verdad, ¿eh? Pero antes quedó a medias el tema del teatro que nos ibas a decir antes de seguir. Bueno, pues para los que todavía puedan pillar la entrada, y si no, pues si no van, pues no, poco pasa nada, pero no, pero me ellos. Gusta compartir, ¿no? Pues como os decía antes, mañana me han invitado al teatro, que hace muchos años que no voy, que se llama, la obra que vamos a ver se llama El Triángulo Azul, en el Teatro Jovellanos, a las 8:30 de la tarde. ¿Con un módico precio de? 20 euros, muy merecidos. Yo prefiero pagar 20 euros ¿qué son? En el teatro que dos películas asturianos, de cine. ¿Un grupo asturiano? No me hagas tantas preguntas que ya me acabas de pillar. No, es la compañía, el Centro de Arte Dramático Nacional. Y además es una obra premiada, lo que fue el libro dramático, de arte dramático, fue premiado con el Premio Nacional de Arte Dramático. Y es una obra dura, pero que tiene, vamos, que engancha. Os cuento un poco de qué va la obra. Cuenta. Bueno, obviamente esto no lo escribí yo, ¿no? Lo traigo... Enchuletao. Dice así: la dramaturga y directora Laila Ripoll y el actor Mariano Llorente estrenan El Triángulo Azul, obra sobre la dura realidad de los campos de concentración de la Alemania nazi. En Mauthausen hubo 7.000 españoles. Solo llegaron a sobrevivir unos 2.000. Ningún gobierno se preocupó por ellos y tuvieron que lucir el distintivo azul de apátridas porque el gobierno franquista así lo decidió. De una forma agridulce, la obra aborda cómo en las Navidades de 1942 los españoles consiguieron autorización para representar teatro. Decidieron representar la deliberante revista Rajá de Raja Loyaya. ¿Mandé? ¿Lo repito? Sí. Es que se me costó, ¿eh? Decidieron presentar la deliberante revista Rajá de Raja Loyaya. Ah, bueno. Es que parece africana. Ahora ya lo pillamos. Porque entre los presos había un bailarín de Celia Gámez y también una exposición de fotografías que más tarde servirían para delatar los horrores vividos en el campo. Este espectáculo pretende ser un homenaje a todos aquellos que dieron su vida por su libertad, afirma Laila Ripoll. Ole. Muy bien, pues qué horas son, mi corazón, que esta es facilita, becaria. Pues... Venga, por ellas. Uy, eso es facilita, las me ocho, sonó. Las por ellas. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Las ocho? 8:03. Sí, pero yo pensaba que eran en punto y te lo iba a poner más facilito. Dejamos que digas las 8 en punto, bueno, no pasa si nada. Quieres, perdemos digo, 3 minutos de nuestra vida con eight tal de que triunfes. ¡Ole! Ahí past está. 3. 8:03, perfect, very well. I was thinking you're going to las say 8 y 3 minutos aquí en Radio Crash. Muy bien, chicas. Sí, sí, esta semana hizo los deberes, ¿eh? Y... Pues es la hora en que suele llegar Calambures, pero hoy vamos a dejarlo dentro de un ratito porque vamos a ver una canción de las que nos han pedido. Y después vamos, dentro de nuestras fricadas cosas curiosas, vamos a hablar hoy de profesiones. No te digo más. Esta es una de las peticiones que hemos tenido esta semana. Tenía que ver con algo que hemos hablado ahora mismo. Es algo que tiene que ver con el cine. Igual de Guajes visteis el libro de la selva. Sí. ¿Os acordáis claro de Balú, hombre, y de Mowgli? Yo de Guaja no, pero de ya crecida sí. Sí, ¿no? Tú lo dejabas para cuando eras mayor, ¿eh? Yo lo dejé para cuando mi sobrina necesitaba. Más que nada porque Mowgli iba en taparrabos. Te lo digo de verdad. Pues una de las peticiones que hemos tenido es una canción que posiblemente escuchases, aunque no era muy conocida. La banda se llamó Ray Louis. ¿Os suena? Ray Louis de los primeros 80. No. Una banda que hacía swing, rockabilly... Éramos muy pequeños tú y yo. Bastante, bastante suavecito, pero que esta canción les quedó planchada. Yo creo que la hubiesen cogido para la banda sonora del libro de la selva. Ray Louis, para que veáis si cumplimos con las peticiones. Bien, ¿no? Tú si te pones cantes hasta la del Rey León, ¿eh? Sí, chumba matata, ¿no? Bien, bien, sí, algo así, algo así, algo así. Bien, pues en el Furaco Indiscreto alguna vez que otra tenemos cosas que son curiosas, llamativas. ¿Y sabes de qué os voy a contar algo hoy, señor Furaco? De los oficios, ¿no? De los oficios, de las profesiones. Resulta que estamos en el 2016 y a lo mejor nunca os parasteis a pensar que hay profesiones hoy en día que hace 5 o 6 años ni existían. Ni existían, con lo cual no había gente que se preparase para ellas y que hoy en día pues lo petan. Y la primera que os voy a contar a mí me dejó descolocado completamente, porque resulta que una de las profesiones que hoy en día tiene más demanda es la de ser gerente de muerte digital. ¿De muerte digital? ¿Qué pensáis que es eso? Gerente de muerte digital. Borrar discos duros a dolor. Algo parecido. Es un poco borrar la historia. ¿Estamos con los calamures? No, con otra cosa. Que acabo de llegar, perdón. Que no se note que viene la becaria del baño. Vamos a seguir disimulando. Indiscreto, de verdad. De... Por eso soy indiscreto. ¿Qué quieres, indiscreto? La profesión de la que hablamos, gerente de muerte digital, es aquel, más o menos como tú dijiste ahora, que elimina los recuerdos de la vida de alguien en Internet. Que se encarga de limpiar todos los recuerdos de esa persona, porque hoy en día puede traer problemas serios para algunas personas, lo que en su día tuitearon o en su día pusieron en su Pero Face. Pero que parezca un accidente, al menos. Pues eso, es obra que mirar qué asignaturas entran para ser gerente de esto. Igual hay una de que parezca un accidente. Otra profesión que antes no existía, pues impresor de impresoras 3D. ¿Impresor de impresoras 3D? Pues claro. ¿Cuánto hace que existen las impresoras 3D? ¿2 años, quizás? Bueno, por ahí, sí. Por ahí, pues claro, evidentemente. Perdón, tiene que haber gente... ¿Cuánto tiempo hace qué? Yo creo que... ¿Que se instalaron, dijiste? No, que existen, que se utilizan las impresoras en 3D, con lo cual puedes hacer, por ejemplo, un micro como este, exacto. Y evidentemente tiene que haber gente que forme a la gente que va a hacerlo. Y pues una profesión de las que ahora está en boga es eso, pues experto impresor en impresoras 3D. Una que me hace gracia, pero resulta que es muy importante en la ciencia... Equilibrador de microbios. Equilibrador de microbios. Sí, señor, existe esa profesión y tiene una demanda como todas estas impresionantes. Son profesiones. No sé qué hacemos perdiendo el tiempo, chicos. ¿Y qué haces? Pues a ver, os lo resumo porque la información es muy extensa. Digamos que es un profesional que mantiene equilibrados los microbios de tu cuerpo. Digamos que es como alguien que te asesora en cuanto a tu alimentación, en cuanto a tu colchón, por ejemplo, en cuanto al tipo de materiales sintéticos que puedas tener en tu alrededor, para que tengas un equilibrio de microbios en tu cuerpo y no te pongas malo. Un ácaro y medio. Sí, tú no subiste la mano. Eso es. Aquí estamos con el cola, hay que pedir palabra. Dígame, Rubia. Perdón. ¿A quién coño le importa que el microbio esté encima? No. Pero más habla gente de la que te crees, porque es una profesión en auge del todo. Más gente de la que te crees. Bueno, yo me fío de lo que tenemos aquí delante, ¿verdad? Y no conocemos ni a ningún gerente de muerte digital. Equilibrador de microbios. Ni alguien que sea formador de impresores para impresoras 3D, ni a un equilibrador de microbios. ¿Qué quieres que te diga? Pero están ahí. También será que somos un poco viejos ya para conocer a gente de esta, ¿eh? Seguro que esta gente son veinteañeros todos. Y lo petan, ¿eh? No sé, yo es que cuanto menos sepa, mejor. Bien. Siguiente también es súper curiosa. Pastor urbano. ¿Qué es un pastor urbano? Yo tampoco me lo imaginaba. Como si fuese un sereno. Pues no. Es alguien que mantiene las nuevas infraestructuras que hay en ciudades. Por ejemplo, Berlín es una ciudad en que hay mucho de esto que os voy a contar. Que hay jardines en los áticos, que hay pues montajes ecológicos por la ciudad que hay que cuidar, que nadie... Pues, o sea, un jardinero de toda la vida de Dios. Sí, pero para temas urbanos, para cuidarlos. Cuidarlos. Aquí dice exactamente que cuida los ecosistemas en tejados, que cuida de los jardines verticales en los edificios. Un jardinero de y toda que la mantiene, vida de Dios. Y que pero... mantiene en orden los espacios ecológicos de la ciudad. Pero yo me imagino, y lo puedo ver, visualizar perfectamente, ¿sí? No sé, un bosque en un ático, una plantación de María en una terraza. Yo tenía una enfrente en un sitio donde viví, no pienso decir dónde, para no acabar. Pero con, seguro que con esa, el pobre. Que esa el dueño no le hacía falta a nadie que lo cuidase como pastor urbano, ya. Pero yo no me imagino un rebaño de ovejas en una terraza. No, es que no tiene nada que ver con el ganado, pastor. No. Pero se llama así la profesión. Otra que seguro que esta nos sorprende menos, y es por supuesto una de las que peta hoy en día, es desarrollador de aplicaciones para Android y para todo tipo de artilugios digitales. ¿Y alguna más antes que escuchemos un poco de música? Hackers. Los hackers, los hackers hackear, que ¿no? trabajan incluso para empresas, no solamente ya por libre, trabajan para empresas para evitar Yo de mayor que los hackeen. Y una que está súper de moda y que hablamos alguna vez aquí. Hace 5 años, es verdad, no existían youtubers. Y ahora hay un montón de gente que vive de ser un youtuber. Os cuento un par de días más y una cancioncilla, ¿vale? Venga, ok. Las dos que deje para el final nos van a extrañar un poquito menos. Operador de drones. Alguien tiene que saber manejar drones y formar a otras personas para que lo hagan. Y, pues, community manager. ¿Sabes lo que es un community manager? ¿Podríamos explicarlo? Así que tú que te explicas bien. Un señor experto en redes sociales y que encima cobra por ello. Exacto, que mantiene activas las redes sociales de las personas que, digamos, no quieren hacerlo o no tienen tiempo para ello. Empresas, eso es. Sociedades, asociaciones. Venga, pues si tienes un fío que no sabe qué estudiar, aquí te dimos unas cuantas ideas, ¿eh? Y ahora suena una cancioncilla y luego te contamos lo contrario, las profesiones que ya están desapareciendo del planeta. Pasando que te mueres, ¿eh? Estamos pasando teta, pirula, picha. ¡Olé! Bueno, no nos pasemos, ¿eh? Más a gusto que un arbusto, ¿eh? Y todas esas cosas que decía Quiño Mesé. Y quedó pendiente una cosilla sobre profesiones, pero si queréis comentar otra cosa, pues os cedo el turno, ¿eh? No pasa nada. ¿Sí? ¿Tiramos para allá? Tira. Bueno, pues tira. La segunda tira parte del tema es lo contrario. Profesión. Ah, antes se me olvidó deciros una que es muy curiosa, ¿eh? De las que están en auge. Monitor de zumba. Monitor de zumba. Claro. Que yo zumba se supe lo que era hace unos meses. Pues claro, es reciente. Y un baile, ¿no? Monitor de zumba. Sí, es un baile. Sí, es un baile, una especie de baile. Baile deportivo. Baile, sí. Del aeróbic de antes modernizado, podríamos decir, ¿verdad? Y a mí la palabra que me sugería otra cosa. algo africano, ¿eh? Totalmente. Venga, pues vamos a hablar de algunas profesiones que seguro que vuestros abuelos conocían e incluso hasta puede que alguno la ejerciese y eran su día a día. Hoy en día le hablas a un niño de estas profesiones y quedará así ojiplático mirando para ti que me estás contando. Por ejemplo, desollinador. ¡Ostras! Ya no existe, ya no, no es... No, ya no existe. Yo creo que ya no existía cuando yo era pequeña o... Bueno, sí, al menos oíamos hablar de ellos, ¿verdad? Bueno, los pueblos, pero... obviamente, claro. ¿Y Mary Poppins entonces ya no liga? 70, los no, 70 no, sí si había desollinadores. Menos, pero desollinadores en los 70 sí si los había, ¿no? Sí, pero yo creo que poquitos ya, ¿eh? Hombre, sí, los 70 no, pocos, nací pero yo, todavía. Pero decir, cuando yo era pequeñina, ya hablo de los 80. En los 70 nací ya, en los 70 en el 73, el 26 no de diciembre, que me quiero hacer un regalo. Que... No nos lo destierres a los que nacimos en otras décadas. Voy para los 43. ¡Buf! Bueno, eso. Tira indiscreto. Más tira. Profesiones que están en franca desaparición. Esta la conocemos todos y alguna vez fuimos clientes. Barquillero. Oh. Aquellos cilindros rojos con aquella cosita que daba vuelta, ¿recordáis? Que íbamos al parque solo la copa a tomar barquillo. Te hacía ilusión, ilusión al comprar un barquillo de que jugabas allí como la Ruleta de la Fortuna. Yo solo quería ir al parque Isabel la Católica siempre, para tener un barquillo. Exacto, exacto. En el parque, había en el parque triángulo de galleta con miel. Pues los barquilleros. ¿Existen todavía? Yo la última vez que vi voy uno, a llorar. La última vez que vi uno fue, yo creo recordar, por el muelle, aquí en Gijón, pero hace igual, cuando mis críos eran pequeños, que les expliqué lo que era un barquillero, pues igual hace una docena de años, tranquilamente, ¿eh? No sé si visteis alguno más así en este siglo. No, en este siglo no. Otra profesión en franca, desaparición, aunque en los pueblos me imagino que seguirá habiendo algún campanero. Pero recordad que era una profesión en la que la persona tenía sus obligaciones y en los pueblos que antes no había medios de comunicación instantáneos como hoy en día, cuando alguien tenía un accidente o moría o quería avisarse de algo importante, se tocaban las campanas de diferente forma para que la gente supiera de qué iba el tema. Pues creo que esto ya está también desapareciendo. Yo creo que eso venía de África, los tambores. Y una oficios, manera de comunicarse. Más oficios que están a punto de desaparecer o que están ya desapareciendo. Ebanista. Mi bisabuelo era ebanista. Y mi abuelo paterno también, ebanista. Trabajamos la madera de otras formas, pero. ¿Y qué acabó con los oficios artesanos? Y mi abuelo también. Ha desaparecido. Está en desaparición. Igual que la siguiente que nombra aquí, que no está desaparecida, pero cada vez cuesta más encontrar un buen zapatero. Zapatero. Un buen zapatero. Remendón. Zapatero remendón. No, pero hablamos de eso. ¿De zapatero artesan, de arreglar zapatos o de zapatero hacer de hacer zapatos? De ambos, yo pienso que de ambos. Aunque hoy en día los zapatos yo creo que se hacen industrialmente la mayoría. Sí. Los que son hechos por un zapatero se cotizan bastante más. Hablamos del que arregla zapatos. Vale. Arregla zapatos. No, pero eso todavía queda En el barrio hay unos cuantos. ¿Sí? Bueno, pues os cuento dos o tres más y seguimos con el tema para no ser pesados. Esta igual hay que explicarla. El guarnicionero. Hombre. ¿Sabemos lo que es un guarnicionero, Furaku? No. Sí. Yo tuve un amigo, o tengo un amigo guarnicionero hace mucho tiempo. ¿Y a qué se dedicaba? De Almonte. Pues hace monturas de caballos. Y hace algo más, sí, hace todo, monturas de caballos. Hace todo tipo de cosas material, para el ganado. Sí, todo. Bridas, osillas, monturas y también arregla pelos de labranza un guarnicionero. ¿Se te estropeó la fesoria? ¿Rompió el garabato? El guarnicionero. Y eso está desapareciendo también. Y por último, pues para... Pero no menos importante. Y no menos importante, aunque también es lógico, desaparecen los esquiladores. ¡Hombre! Y todo esto eran profesiones remuneradas antiguamente. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Yo creo... En muchos sitios de España... Yo creo que un esquilador en la época de aquella ganaba dinero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Segurísimo. O sea, tristemente quiero entender que desaparecen los esquiladores... Porque ahora hay máquinas que las esquilan, ¿no? Sí, me imagino que, claro, que las ovejas habrá que seguir pelándolas, por supuesto. Pero se hará de otra forma y no sé si realmente la artesanal de antiguamente hoy en día hasta pues sanidad o ese tipo de cosas se la dé por válida. Porque seguro sabes, que está por sabes medio cómo está el metida. Tema, ¿verdad? No, pero yo creo que más que nada es por recortar tiempos a la hora de hacer las cosas. Claro. Entonces, sí, como para un esquilador tarda mucho más que una máquina que esquila les ovelles. Bueno, pues lo que nos gustaría sería que aumentase la profesión de oyente de Radio Crash. Que fuese en franca subida, pero por desgracia lo que aumenta es los espectadores de Gran Hermano. Entonces contra eso tenemos difícil pelea, pero ahí estamos, ¿eh? Pero bueno, papelea un señor que le vamos a poner una canción ahora, que lleva mucho tiempo dedicada a una oyente que tenemos aquí, una oyente fiel que tenemos aquí en el programa que no quiere hablar ni quiere quitarse la ropa. Ahí está, Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy va a ser un gran día. No, hoy no es un gran día, hoy va a ser un gran día. Cada día va a ser un gran día. Ole, ole, esa becaria guapa. Bueno, que en breve van a llegar los calambures, ¿eh? En breve. Pero antes, ¿tenemos que comentar algo más de la obra de teatro esa? ¿No? Bueno, yo creo que en principio no diría nada más, porque si decimos algo más, la gente... Creo que lo que vaya, ¿no? Simplemente que vaya, ¿no? Exactamente, sí. Que hay que apoyar, bueno, por supuesto, cualquier cosa de cultura, que sea teatro, cine, exposiciones, en fin, en este caso nos toca el teatro y... Y que es un lujo esa obra de teatro. Exactamente. Bueno, yo por lo menos además vi el pequeño tráiler que ofrece la compañía y me pareció, bueno, pues que hablando con algún amigo que compartimos la historia y tal, ¿no? Que decía, bueno, igual voy a pasar un poco mal porque te puedes sentir muy sensible ante el guión, pero lo que vi me gustó mucho, que es un breve tempo, ¿no? Hay un poco como de revista. Bueno, y volvemos a lo de antes, que a mí ver los actores encima de un escenario... transmitiendo una historia y me parece tan grande que no es que quite de menos al cine, ¿no? Como hablábamos antes con el señor Discretu, pero me parece que hay que tener especial. Yo sí. Creo que los cuatro hablamos de lo mismo, sí. O sea, simplemente no se puede comparar. No, exacto. No se puede comparar, son cosas diferentes y yo me encantan las dos, pero me declino más por teatro. Así que, bueno, nada, fuera aquí. Pues yo creo que vamos a... ¿Calamburear un poco? Vamos a calamburear un poco. ¡Qué bien esa musiquita! When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Chicos, nada, a mí me gusta pillaros en imprevisto. Pero es que esto no estaba en el guión. Al alcance de todos los oídos. Bueno, a ver. ¿Qué está en el guión? Estaba diciendo que un amigo oyente del programa, supongo que sugiriendo para que lo contemos aquí, me acaban de dar una noticia de un periódico que no sé cuál es porque está cortado en la cabecera, pero dice así el titular, baja un poquito la música para que lo entendamos bien. Condenado un chatarrero por irrumpir con una pistola en un puticlub al grito de "esta noche manda mi polla". Y a ¿Veis que la chatarra da perres, por lo menos, ¿eh? Porque da para mucho. Te da para ir de putes y para llevar pistola. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. Muy buena, ¿eh? Es que si no lo podemos evitar, nos hizo muchísima gracia, ¿eh? Sí. Bueno, mira, tiene que dar ya, pues la chatarra da para mucho, porque mira, para comprar una pipa, buena. Para ir de putes, y yo creo que para farlopa, porque va a entrar así un puticú, ¿eh? Bueno, escúchame, porque le trabamos mi corazón. Ya sabes que estamos repasando, que hemos ya dado la vuelta al libro. Hoy elegí un par de letras de las que en su día habíamos hecho, pero que son muy extensas en el libro, con lo cual hay mucho donde elegir. La E y la B. La E y la B. B. ¿Cuál queréis para empezar? Chicos, chicas, la E. La E de Edu. Venga, vamos para allá. Primera palabra calamburesca. Eructito. Sabemos lo que es un erudito, una persona, ya sabéis de qué características, pero ya sabéis que si lo mezclamos así tendrá que ver con qué otra cosa. Un listo escatológico. ¿Con qué otra cosa tendrá que ver el eructito? Vamos a empezar por los discretos. Dale. Eructito. Eructito. Un señor muy listo que recita la enciclopedia eructando. Va por ahí, pero no sé. Y la señora becaria... Voy a quitarte ese juguete, ¿eh? Es que me está llegando información de primera mano. Sí, bueno, a ver, juguete que nadie piense mal. Sobre el chatarrero. Que llame el chatarrero. Coño, 985-14-23-45. Derecho a la réplica. Esta noche vamos contigo de guardaespaldas. Erudito. Erudito, sí. ¿Qué decimos? No sé, yo antes soy una un señorita. Un súbdito muy listo que eructa. Bueno, entre uno y otro vamos a ir diciendo a ver, que casi falta la becaria que lo estuvo pensando hasta ahora. No pensé nada, pero repítemelo. Pues por pone favor. Cara de pensarla, tía, ¿eh? Es que estoy en la prueba de septiembre. Eructito. Venga, os lo digo ya. A ver si para el siguiente afinamos más, que se nos echa el tiempo encima. Eructito, pequeña liberación de gases de un sabio. Yo creo, bueno, un pelín cerca de también de señor discreto, pero bueno, te la damos. No, se la doy. Te la damos, ¿eh? Venga, vamos a la siguiente. Cuidado, ¿eh? Que no digo enjuague, digo enguaje. Bueno, vamos a empezar con la becaria. No enjuague, becaria, que suelta ese juguete, a ver. Enjuague. Es la última vez que te regalamos un vibrador. Calla, oh. Tienes razón. Eso no se dice en antena. Razón, becaria. Era eso, hombre, pensábamos nada. Que no me estás prestando atención y luego perdéis las chicas. La palabra es enjuague, pero lo normal sería que fuese enjuague, del tema bucal, todo esto, pero es enjuague. Dale, becaria. Que no. Chicos, lenguaje que hace gárgares cuando sale del dentista. Sí, vamos bien, pero a ver. Yo con nada, pero bueno. Bucal. Sí, vamos mejor. No tengo, yo esta paso. Pues venga, lenguaje se la damos aquí al discreto, ¿eh? Sí. Lenguaje es el colutorio que usa un chiquillo. ¿El queo? Colutorio. ¿Qué es colutorio? Paula, ¿qué es colutorio? Un enjuague. Licor del polo. Ah. Oraldine. Listerine, no, por favor. Maximum joy. City lights. Deja el vibrador. Estoy recibiendo cosas que, bueno, la hablaremos ahora. Oye, estamos retransmitiendo al chatarrero. Si es necesario parar los calambures, los paramos para que veas tus mensajes recibidos y nos los cuentes. Tiene pinta de ser muy importante. ¿Para después o quieres hablar? Para después, vamos a acabar con calambures, pero lo siento. Dice, vamos a acabar como si estuviese pensando alguno. Vamos a seguir con los calambures. Venga, que este es facilito para pa el niño y para la niña. Que es elemental. Elemental. Y os doy una pista. Tiene que ver también con un queso. Oye, elemental, querido Watson, ¿no? Sí, pero a ver, a ver. Edu, dale una vueltilla. No, no. Tampoco me pillas. Pues seguimos entonces 1-0 menos 1 para la becaria, ¿no? No, 1-1 menos 1. Vale, bien, yo no llevo los cuentes. Os digo lo que es algo elemental. Es un queso suizo, querido Watson. Oye, casi, ¿eh? Face to face. Dime, becaria. No hay nada que más me guste en esta vida. Desde hace poco que la improvisación. ¿Y eso quiere decir? Eso quiere decir que va vamos a poner el furaco y la becaria a prueba al indiscreto. ¡Hombre! ¿Qué te parece? Dale, dale. Bueno, bueno. ¿Y al discreto? Me están robando, que lo sepáis. Me están robando. Esto es un atraconena. Esto es un atraconena. ¿Qué letra quieres, furaco? La E, ¿no? Está una por la E. La E. Igual se la tiene aprendida. Yo os cuento cosa que no debería contaros, ¿eh? Me están robando aquí mis propios compañeros. Así de fácil ya la tengo. Venga, dale. Engorro. Engorro. Engorro. Pero yo os ayudo un poquitín siempre, sí, ¿eh? Sí, una piscina, ¿eh? Una piscina. Claro, sí, soy... Engorro. Soy profe guay. Engorro, pues lo que está introducido en un sombrero. Bueno, el gorro ya nos dice algo, ¿no? Espera, déjame, digo yo. No, si no te crees tú una que voy a dar muchas... Una persona que está en un problema gordo que lleva un gorro en la cabeza. ¿Me repite? Una persona que está en un embrollo cojonudo y tiene un gorro en la cabeza, va con gorro. Joder, este fuera Cuba muy bien, ¿eh? Van por ahí los tiros. Estoy pillando yo el punto, eso. Sí. Van por vas ahí los bien, tiros. Era bien, señor. ¿Sí? ¿Cómo era al final? Engorro. Yo no voy a decir más. Porque lo único que podría haber dicho sería lo que acaba de decir el señor Furaku. Si quieres, repite. Pero al final tienes que decirlo, esto va así. No, ya, pero la persona que está en un lío que te cagas y que lleva un gorro en la cabeza. Dificultad para ponerse un sombrero. Ahora decide ahora si vale o no vale. Lado. Decide, ahora tú eres la que manda. A ver, me robaste hombre, claro el libro. Vale. De la escala al 0, 10, un 9 y medio. No, un 8, un 8, un 8 corto. Bueno, yo es que cuando las encuestas así tal soy un poco dura. Venga, otra. Perdón, ¿alguien sabe el teléfono de comisaría que tengo que poner una denuncia? Que me acaban de robar un libro. 091, quedó claro hoy. Sí, es verdad, claro, ya. Sí. Venga, nos dejamos. Venga, rubia, ya que me robaste. Venga, a por todas. Allá. A por todas. Enemás. ¿Cómo? Enemás. Con tilde en la A. Con tilde en la A y sin H. Esta la veo, la veo, una pista la que veo nos venir. La veo venir. Pienso una pista que nos puede es dar. Es muy buena. Enemás. Enemás. Ponerse una sobredosis de enemas. ¿Por atrás? No, va a ser que no. Una persona que se pone una serie de enemas y no quiere ninguno más. Enemas, que es sinónimo de... Lavativa. Lavativa, vale. Por sí. ahí es la única pista que puedo dar. Y he dicho eso, ponerse lavativas de más. Pasarse. Sobredosis. Ser adicto a las lavativas. Oye, se está poniendo la cosa un poco escatológica. Dijisteis dos palabras, ¿vale? No seguidas, importantes, que son lavativas, y de alguna forma dijisteis exceso. No digo más. Cela. Camilo José Cela. Que absorbía vía anal un litro y medio de agua, según la leyenda urbana. Ahora volveré a recordar la palabra. N más. Yo mantengo mi opinión, que te pones lavativas por arriba y por abajo. Una persona que toma un exceso de lavativas. Bueno, ya, toca decirlo. Lavativas con exceso de consonantes. Ah, esa no era la que habíamos pillado. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Escucha, estamos siendo testigos del final del becariato. Si ha tenido el valor de cogerme el libro sin haberme avisado y hacer la sección de los calambures, la nena, vale, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Ahora sí, ya sí, pasó, sí, nena. Sí, sí. O sea... Esto en la COPE es un despido. Segurísimo, segurísimo. Aquí es un ascenso, ya ves la diferencia. Segurísimo. Bueno, bueno, le haces esto a Carlos Herrera y estás en la puta calle, vamos, esto te lo digo yo. Bueno, ¿qué? Porque te queremos. Venga, lántanos. Una más con la E, una más con la E. Venga, dale. Hay que... Ya la tiene. Ya la tengo. En clave. En clave, en clave... Primero pensar, luego pedir, no vamos a dar así todo de mano, ¿no? Tocar no música localizada en un sitio concreto. ¡Míralo, míralo! Sí, con clave musical. ¿El qué? Es que esta no, esta me cuesta, ¿eh? Es que es chunga, pero es muy buena. A ver, es chunga, cuando la lees es fácil. La música del misterio. No, vale. Era en clave, ¿no? En clave. En clave, todo junto. O sea, una persona que toca una melodía... ¿Una pista? Sí. No va nada que ver con la música ni con la melodía. Recuerda que mola mucho meter siempre aquí lo del piano. O lo del violín, o lo del violín también. O lo del violín. Instrumentos musicales varios. Persona que toca la guitarra. Sácanos de dudas. La clave no solamente es la clave de sol. La clave, hay muchos tipos de clave en esta vida. ¿No? Un recuerdo a Balvin. También. Bueno, a ver. La clave de. De humor. Misterio. La clave de. Resuelve, please. Sí. Territorio difícil de entender, en clave. ¡Wow! Oye, las has buscado jodidillas, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es secuestrar el libro. No decirlo yo, secuestrarlo para... No, yo lo que voy a hacer es amarrar las manos a la becaria. Indiscreto, las ha buscado jodidillas, ¿eh? Yo las traía más facilitas, ¿eh? Sabéis, sí, que, bueno, sabéis que os trato todo, ¿eh? Un poco mejor, ¿eh? Y encima yo os doy alguna pistilla y no sé. La otra era la B, ¿no? Yo tenía pensado eso, ahora que habla con la encargada, no sé. Mira, a ver, dale. La B, venga. Unas rapiditas de la B que se nos echa el tiempo encima. Esta, venga. Sí, bueno, pues rapiditas, ¿eh? Os voy a dar menos tiempo, pero igual alguna pista mejor. Venga, esta es muy fácil. Birria. Cerveza mala. Va muy bien, casi. Edu, birria. Espera. Di, becaria, ¿qué estabas diciendo tú? Vi, son dos. Y riau. Riau. O sea, cerveza vasca mala. Cerveza tomada en los anfitriones, quizás. Seguro. ¿El qué? Iba bien la primera idea. Venga, resolvemos. Birria, corto de cerveza, pequeñísimo. Esta me encanta. Esta, sabes que ya antes de leerla, mírame la cara, ya tengo los músculos faciales así estirados, ¿a que sí, eh? Sí. ¿Qué significa Blandex? Sabemos que hay otra cosa que son los Durex. Pues aquí ahora hablamos de los Blandex. ¿Qué? ¿Alguna iduca? No. No queréis saber nada con el tema este de Blandex, ¿eh? Tíos listos, ¿eh? Sí, bueno, yo qué sé. Pues mira, Blandex es una marca de condones para impotentes. Bueno, ahora... A mí esta vez hace mucha gracia, perdonadme que sea así de infantil, pero esto es un escándalo. Aquí en esta radio se habla de unos temas y yo no doy crédito. Igual que los bancos, cabrón. Y ahora ya hemos acabado. Queda una, pues dale, queda rápido, una, queda rápido, una, rápido. Que es un barman. Es un barman, esta me encanta también. ¿Qué es un barman? Nada. Nada, os voy un poco ahí, con el apuro de tal, ¿eh? Conozco varios, pero me sí, temo que no. Sí, conoces varios, pero igual este no. Barman, camarero murciélago. ¡Joder, Dios! ¡Qué malo! Bueno, hemos acabado la sección de los calambures. Hemos acabado, venga, suelta el burro canción, ya, suelta el burro. Pues la trajiste tú, pero te la dedico yo a ti. Muchas gracias, me encanta. Por lo que te quiero. Me encanta. Y por lo que sé que te gusta Manolo García. Get back. necesitamos todos, ¿no? Un poquito de amor, ¿no? Como decía nuestro gran Manolo García, ¿no? Mucho amor, mucho amor. Mucho amor, y seguimos ya llegando a la recta final del Furacu, pero aún quedan cositas aquí, ¿eh? Como siempre, te vamos a dar unas pistas para que el fin de semana no te despistes. Pases, no te pases el día metido en casa viendo porno, cochón. Para que el fin de semana te despistes. Eso para el invierno. A tomar el aire, porque hay muchas cosas por las que merece la pena salir de casa. Yo voy a contar una y dejo aquí a la becaria que nos cuente unas cuantas. Esta misma tarde, ya empezó hace un ratito, en el antiguo Instituto Jovellanos, los 34 encuentros de cabueñes. Hablamos ya de que empezó una cosa siendo nosotros jóvenes y van 34 ediciones. Y el Consejo de la Mocedad del Principado organiza un evento en el antiguo instituto, como te dije, que está empezando ahora, cuyo plato fuerte, no queremos perdernos luego aquí el Furacu y yo, y pasaremos por allí. Sí, haremos. Es la actuación, sí, a las 10:30 de un tal Rodrigo Cuevas. Ole. Que lo está petando por todos los lados, ¿eh? Ole. Tengo ganas de verlo. Y que además mola porque yo lo vi en la Plaza Mayor este año, pero con unos cuantos miles de personas, pero hoy es una actuación más íntima. Petit comité. Los que tenemos invitación. Y eso es esta noche, y bueno, pues todo lo que sean iniciativas como los encuentros de cabuñes, que iban 34 años trayendo a Gijón gente a trabajar aspectos culturales en grupo, en plan cooperativo, me parece muy, muy, muy destacable. Y de admirar. No sé si alguna vez te tocó alguna de estas cosas, seguramente sí, ¿verdad? Sí. Además, también cuando era joven, alguna vez participé como alumno, entre comillas, participé en los encuentros. Muchas veces escuché a Raúl contar que su primera toma de contacto con la radio fue en unos encuentros de cabueñes. Hizo un curso de radio allí y le enganchó. Y a los pocos meses de hacer aquel curso fue cuando entró en el Radio Crash, donde estaba antes encima de Villa, sí. A hacer un programilla. De aquella uno conocía a Raúl, pero siempre que nos poníamos melancólicos y hablábamos de cuando lo pasábamos guay haciendo radio, él contaba esta historia y yo contaba la mía. Pero valió para muchísimas cosas los encuentros de cabueñes, para muchas. Hay gente, yo también fui un año también a un tema de periodismo, que era una época en que me interesaba. Te pega. Sí, bueno, era una opción que yo me hubiese gustado haber elegido, pero la vida te lleva a por otros caminos. Ya sabes que la vida es eso que te va pasando mientras tú haces otros planes, ¿no? Ciertamente. Sí. Bueno, pues eso, esta noche había ese evento ahí en el antiguo instituto. Ya que estamos en plan antisistema, también podemos reivindicar un poquitín el hecho desde que hace unos años que desde el gobierno central no se apoya a los encuentros de cabueñes. Para nada. Y con lo cual, de hecho, fueron mucho más potentes de lo que son hoy en día. La suerte es que aún siguen existiendo. Sí. Y no ha muerto esa historia, pero los primeros años eran brutales. Yo recuerdo haber ido a la laboral antes de la reforma y encontrarme con gente en mi grupo de trabajo de aquel curso de periodismo, además un curso de periodismo para jóvenes, ¿no? Enfocado a temas de actualidad de aquella, que hoy en día, como decíamos antes con las profesiones, no interesaría mucho ya. Me acuerdo que uno de los temas de los que hablamos era el tema de ufología, por ejemplo. Fíjate, que aquella estaba muy, muy en boga, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué es para los que no sabemos lo que es? Ufología. El tema de los avistamientos de ovnis y de cómo enfocar el contar las noticias bajo tu perspectiva, bajo la perspectiva de lo que tú te imaginas, ¿no? No es para hablar del tema ahora, pero era un curso interesante en que discernías sobre la realidad de las noticias con lo de que tú deberías vender esa noticia para hacerla interesante. Ya. A un público joven. Lo cogí. Y os decía, ahí había gente conmigo de la República Checa, había gente de Noruega, había gente de Argelia. Recuerdo que me hizo muy amigo de un argelino, porque había jugado el año antes Argelia aquí el Mundial 82, precisamente, y fue el año siguiente. Había gente de muchos sitios, era muy interesante, pero no me quiero enrollar porque Paula tiene que contarnos cosas. Venga, que se nos echa el tiempo a la chepa. Los eventos eventuosos. Mientras los prepara, vamos a poner una canción. Deja que Paula nos cuente los eventos del viernes y le damos un poco de musiquilla después. Venga. Era broma, era para tirar un. Pues es que el fui y aprovecho y hago los eventos de la foniata. Mira, no me acordaba que era eso, me había mandado. Bueno, pues a ver. Ahora es cuando voy yo y le quito la hoja. Puedes quitarme la hoja. No soy tan así. Qué chula, ¿no? No, bueno, a ver. A ver, viernes hoy. Hombre, una gran novedad. hoy en el Savoy a las 12, a la medianoche. ¿Eh? Eso mismo dije Rafa yo, Castrío. Eso mismo dije yo cuando lo leí. Dice, un novel ahí en el Savoy. Creo que es como algo como el grupo de guardia, digamos, ¿no? Del Savoy. Pero mira, yo, después de la guasa voy a decir algo... Más serio. No, yo no soy seria, entonces... No bueno, pero acaba de decirlo, serio, Rafa bueno, Cast toca en qué versión de las Rafa suyas. Cuando ponen Rafa Castrío... siempre te puede sorprender porque habitualmente no tiene, mira la contradicción que estoy diciendo, ¿eh? No tiene un trío oficial. Que sepamos nosotros. O sea, tiene un trío que va, digamos, cambiando. El Rafa es fijo, los otros dos pueden ir cambiando, pero desde ¿no? luego el trío va a ser maravilloso siempre. Sabemos que por lo menos es cañero, sí, seguro, y de buena cañero o nos puede de buena calidad guitarrera, ¿eh? Seguimos hablando de música, creo. Sí. Claro, esto de los tríos, pues sí, Rafa siempre suele rodearse de claro, buenos músicos. Claro, junta y la palabra de... tríos y cañero en una frase, te lo hiciste ahí. Bueno, en Avilés, en el garaje, para los que no sepan lo que es el garaje, en Avilés es en la Carballeda. Carballedo, la plaza del Carballedo. El Carballedo. Luego los oyentes y oyentas de Avilés los riñen. Estará Pablo Valdés and the Crazy Lovers, que ya os comenté en un programa anterior que estuvieron al paso grabando un vídeo. Y como viernes acabé. Pues bien, ahora pues vamos a escuchar a cancioncilla los grandes y... Duncan Du. Está Edu, te lo devuelvo, esta es para ti, sé que te gustan. Gracias. Luna llena, espía de tu andar, fugitivo de la revolución. Sí, Casa Blanca está llegando. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Aún te queda un día más. Yeah. ¿Cómo nos gusta Casablanca, eh? Los mejores Duncan Dhu eran los de esta época. Sí, sí. Y había muchas bandas que todavía pues merecen llegar aquí. Algún viernes las traeremos. Y la próxima, después de que la becaria siga contándonos algo muy importante que pasa este fin de Gijón, es otra petición de esas que tuvimos por ahí esta semana. Pero antes, Paula, algo pasa en el camping de Deva este fin de semana. Hombre, vamos, si no lo mencionamos, el Rocking Weekend. El Rocking Weekend, para quien no sepa, quien no sepa de qué va, es un fin de semana rocking que se festeja siempre en el camping de Deva. Saca tus camperas, tus lazos vaqueros y tus chalecos. Yo os enseñaré mis fotos de la única vez que bordados, fui. Tus vestidos de Coco Chanel. No, Coco Chanel aquí me parece que... Bueno, yo ese día lo llevé, ¿eh? Pero bueno, yo me acuerdo... empieza hoy, ¿verdad? Empieza hoy. A ver, normalmente suele durar más días, pero porque siempre suelen... siempre coincide con el segundo fin de semana de octubre. Suele coincidir... con el Pilar a veces para que dure, claro, un día más, ¿no? Y suelen ser 3 o 4 días de concierto. Pero sé que viene gente de muchas partes fuera de Asturias. Todos. Sí, sí. No, no digo a tocar, digo a como espectadores, como gente que viene. A la reunión. Sí, sí, muchísima gente. De todos los sitios, incluso de Francia. Uh-huh. Bueno, por no explayarme un poquitín más ahora, pero tengo conocido gente fantástica. Porque además de lo que nos vas a contar, que son los conciertos, durante el día hay muchas actividades. Hay mercadillo, hay... ¿Cuándo fuiste tú, Pau? Pues en el 2010. Hace tiempo ya. Hombre, ya van, sí, unos cuantos años. Yo, la verdad es que ¿qué edición creo es que esta? Van como 8 o 9 años al menos. ¿Qué edición es? Pues... lo sabemos. No lo tengo aquí ahora mismo. Me ha espiado los deberes. Pero bueno, unos pocos, ¿no? Unos pocos. Yo, la verdad que, a ver... Sí, además de mercadillos, hay DJs durante el día. Mercadillos, también. DJs, exposición de... Exactamente, si no recuerdo mal, estudio hay de tatu, estudio también de... Digo, estudio, no, de tema de peluquería, de palas. Y sé que un año al menos hubo también venta de vinilos. No sé si también lo siguen haciendo. Venta de vinilos, sí, exactamente. Y luego es una pasada ver ahí el sitio como pues los que tienen su coche... o su moto, como si tal. Estuviésemos en América, ¿no? Sí, no, el camping como de Deva, en Asturias, se pero los rockers poquito... se vienen a exhibir sus cosas años 50, que es la verdad que muy guapo. Como y si la fuese gente suele un ser muy decorado de American Graffiti, sí, por los días, algo así, o de, sí, gris. Bien, ¿y quién sabemos que viene por aquí a dar, bueno, pues, caña en el sitio? Este año, como coincide así las fechas, sería hoy viernes 7 y mañana 8 de octubre, ¿no? Esta noche tocan Roy Thompson and the Mellow Kings, de Francia. Exactamente, no os puedo decir la hora, pero bueno, yo creo que el que vaya ya es para ir y quedarse, ¿no? Directamente. Yo creo que el que vaya ya fue, ya está por allí. No, porque esto empieza ya por la noche y todavía es tempranito, son las 9, mañana, ya empezarán a partir sí de las 10. Durante el día. Claro, claro, claro, esto estoy hablando de esta noche. Uh-huh. También tocará esta noche Glenn Doran and the Prairier Echoes. Bueno, Echoes, exactamente, de British, ¿vale? De por ahí para allá. De por ahí para allá. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, también estará tocando Miss T. No saquemos fuera de contexto. Que si no estaba en el equipo A. Era la mujer. O era Mister T. Sí, and Matt Tubbs. Una banda compuesta con contrabajo, saxo, trompeta. Hostia, un espectáculo. Tiene, ¿no?, que ser una. Todos pasada. Esos hablamos, o sea, de hoy, viernes, ¿no? Total, sí. Y. Y mañana sábado y pasado domingo. Estarán Dauhaus, Sam. And the Ma. Espera, es que me lo tengo tan chiquito. Mis Magnatones, que creo ya han tocado más de una vez en el Savoy. Muchas de las bandas habrán pasado ya por el Savoy, ¿no? Seguro, ¿no? Claro. Javi Savoy es una de las personas que está metida en el equipo que organiza esto. O sea, que no te quepa duda que muchas ya pasaron por las manos de Savoy. Que de hecho Javi es uno de los DJs que estará animando el tema este finde. Sí, en algún momento sí suele pinchar. Sí, yo he visto el programa, me suele más sí delegar, ¿no? Pero sí que hay algún momento en el que... Le mola a él. Hombre, bueno, claro, pues si eres amante del rock and roll, si te gustan estos eventos, si te gusta lucir tus pintas de rocker de mejores galas, no lo puedes perder. El tema es que es un poco carillo, pero ofrece muchas cosas. Me parece que Edu sabía decirnos el tema económico. Los precios creo que son, por el día son 30 euros, quedándote a dormir, debe ser con una cabaña. Ah, incluye el bungalow, que es un dinero. Sí, digo yo, y me parece que era el bono eran 50 euros. Para el fin entero. Fin de semana, sí. Pero si pensamos entre que 30 euros incluye que te puedes quedar ahí a sobar, que te despreocupas de coger un coche, ¿sabes que te lo pasas pipa en los conciertos y que puedes estar ahí todo el día, me parece bastante, bastante llevadero. Yo, que estuve, la verdad es que me moló un montón porque, a ver, estás... ¿Tú te quedaste allí? Sí, sí, claro, me quedé un fin de semana. Esto tengo que vivirlo, es como a lo grande. Queremos ver esas fotos, ¿eh? Pues creo que no las hay, pero bueno. Lo que mola mucho es despertarte con un resacón del 15 a las 2 de la tarde y salir al porche y ver al de la cabaña de Lau y el de Lau, que estuvimos todos de fiesta ayer, ¿no? Y mola mucho, la verdad que el ambiente es muy guapo. Y lo único que voy a decir, que estamos hablando de Javi Savoy, por supuesto que va a pinchar. Creo que suele pinchar antes de que empiecen los conciertos. Pues muy bien, pues es una cosa para no perdérsela, ¿eh? Para recordar que el día 23 de octubre tenemos en Sesión Bermú en el Savoy... Una cita inaludible. Una cita a la que dedicamos un programa entero. Hoy solamente vamos a meter aquí una cuñita publicitaria. Para que no os olvidéis. Pero no os olvidéis que el día 23 de octubre, domingo, la Asociación Música y Cultural Rafael Paso y su buenísima banda van a hacer ahí la presentación en Gijón de la Asociación y a regalarnos un concierto del buen blues rock que saben hacer ellos. ¿Qué hora son, mi corazón? Pues nada, vamos a ir terminando poco a poco. Son las 9:05. Me cachis. Y vamos con una canción de Los Burros que se titula Rosa de los Vientos. Mande, perdone, Los Burros. Rosa de los Vientos. Ah, esta otra de las peticiones, ¿no, Becaria? Sí, si me permitís, este tema se lo voy a dedicar a mi mejor amiga, que hoy para mí es, no sé para ella porque es así un poco cañera, pero para mí es un día especial. Jesús. Perros y Bueno, pero discreto, antes de pasar a la siguiente canción, habrá que presentarla y cosas de esas, ¿no? Hoy tenemos un programa totalmente antisistema musicalmente. Hombre, hombre. De himno en himno hasta la derrota final. Mi encanta. Bueno, pues vamos con Los Enemigos y La Cuenta Atrás. ¿Qué pasa? Que son ya horas de ir cerrando, ¿no? Sí, poco a poco. ¿Por qué te gusta tanto dejarnos en evidencia, chico, que nos pillas aquí en paños menores? En cueros. Ole, ole. Qué a gustito, qué a gustito. Casi no nos damos cuenta que ya no son horas de estar aquí, ¿eh? Bueno. Ya empezó pues, el fin de. Ya vamos a ir cerrando, ¿no, chicos? Siempre que no lo tengas claro, recuerda, cuando escuchas el Foraco Indiscreto, está empezando el fin de. Y eso suele ser bueno, ¿no? Siempre. Suele ser bueno, pero seguro que bueno. No nos están escuchando, porque aquel estará preparando el tupé, la otra pintándose la raya del ojo. Nos encanta, nos otro encanta. Nervioso. Que la gente se ponga guapa mientras nos escucha. Claro que sí. Disfrutar de la noche. Nosotros hemos estado aquí muy a gustito, muy a gustito, muy a gustito, y casi que volvemos el viernes, ¿no? Casi que sí. Va a ser que sí. Yo creo que a lo mejor sí, os traemos alguna sorpresilla. Y o no, os iremos informando. Depende. Os iremos informando. Ah, sorpresas fuera Q siempre traemos. Alguna que siempre. Otra. ¿Y qué horas son, mi corazón, por última vez en el 7 de octubre? Dale, a ver. ¿A quién es la pregunta? ¿Para el alumno fuera Q? Mi corazón eres tú. Ay, ay, ay. Yo siempre que digo eso me refiero a ti. Lo que pasa es que Edu a veces me malinterpreta. Tenemos sí. Nuestro lado femenino, boba. Hombre. Hombre, yo mi masculino, no me notáis. Hola, soy... Bueno, chicos, que sepáis, lo estábamos diciendo espera, antes. Espera, que no me lo ha dicho. ¿Qué horas son? Yo pensé que iba a liberar tú. ¿Qué horas son? Venga, para ir acabando. ¿Qué horas son? 15 past 9. Muy bien. Si dices a quarter también nos vale. Quarter muy past bien, 9. Muy bien. Pues ha sido otro programa de música española. Lo dejaremos en tus orejas en forma de podcast dentro de unos días. Y nada más que decirte que disfrutes el fin de semana. La última canción que vas a escuchar te va a recordar esta idea. Y besitos en los muslitos. Aquí estaremos en el 105.0 el viernes otra vez. Chicos. Bueno, yo solamente decir que para mí estas dos horas son una maravilla y que os quiero mucho. Que no, paséis muy bien el fin de semana. Becaria. ¿Qué puedo decir? Que no os olvidéis del domingo 23 de octubre en el Savoy, sesión Bermú, la 1 de la tarde, que voy a ser súper pesada porque va a ser un día grande, y desearos, por supuesto, muy buen fin de semana, que disfrutéis a tope, ser felices, que es lo que nos queda, que son 2 días en esta vida. ¡Los diablos! ¡Vamos! ¡Feliz fin de semana! ¡Venga! Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de pensar.